el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos una vez más a la Saga Puta Podcast de mierda. Conmigo se encuentra la Maldad, la del Floriponcio. No, el más cabrón de todos. Se encuentra conmigo este... Se llama Dr. Gil. El jotito del Dr. Gil. Ay, putos, los veo a la entrada. Se encuentra conmigo este, el amanerado del Graf. Yo, amanerado... Nunca. Y yo estoy aquí, Necro, el reino Kama. Fresco. Kama Kenpo. Vaya ensalada. Ay, no sean mamones, somos bien machos desde este podcast. Ay, no mames. Macho, macho, macho, macho. Puro macho alfa. Somos tan machos que cantamos macho, macho. Ah, no, ¿verdad? No, güey, eso es lo contrario. Ah, perdón. Pero yo quiero ser un macho. In the Navy. In the Navy. Solo nos inclinamos más. No, ¿cómo crees? Soy tan macho que escucho música de los Pet Shop Boys. Fuck. Fuck. No entendí el chiste. Voy a poner una de las Spice Girls ahorita. Vale, verga. I wanna be my lover. No me acuerdo cómo la puta rola, güey. Tiene años que no la escucho. Hablaban un chingo. Sí. Sí, no chingues. No. Ay, pero no mames, la... La pelirroja, puta, en ese cuando se vuelve solista y se hace, sube ese video de... El Raining Man. Ay, no, mames. La Getty Halliwell. Sí, yo sí le dediqué una. A esa y a la Victoria Beckham. Ah, sí, la Victoria ¿Cómo Beckham, se llama antes? Victoria... Victoria Spice. Rufo, güey, ¿no? No sé. Victoria no Beckham. La otra Victoria. Yo volví a ver a Getty Halliwell cuando salió en Top Gear y además es una pendejadita de mujer. A mí me da como 1.50, así. No, hay pedo, yo. Qué rico, la voy a manipular más chita. No mames, la cargo. Compacta pero precisa, papá. No mames, la cargo con la verga sin pedo, güey. ¿Qué? Ah, perdón, ¿de qué estábamos hablando? ¿Cuándo dejamos de hacer un programa fino y de entretenimiento familiar? Güey, nunca hemos ido. Nunca he logrado que lo ¡mira cómo baila esa tortuga! ¡Huevo! Me voy a apagar, disculpa. Pinches pendejos, siempre se distraen. Bienvenidos a Saga Podcast, pinches. Gente que nos escucha y que no tiene nada mejor que hacer con sus vidas, deberían hacerlo. Como cinco güeyes. A huevo. Sí, a huevo. ¿Hay cinco güeyes escuchándonos? No. Sí, ¿verdad? Mira, uno, dos, tres, cuatro y mi mamá seguramente. A huevo. Tu mamá no escucharía ni esto ni aunque le pagara. Pero ¿sabes quién sí? Quizás sí que es lo peor. ¿Sabes quién sí? La mamá de la Logan. Saludos a la mamá de la Logan. Saludos a la mamá de la Logan que nos escucha. Sí. Ay, ¿cuál es la canción que no quiere que te da pena cantar, güey? Una canción ahí que ya no me acuerdo cómo va. Ay, ya este pendejo, güey. No, ¿qué tal no es la de la superheroína clásica de todos los tiempos? No, no es la de Wonder Woman. Y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos a la Logan. Ahí está. No, no, era otra canción. ¿Cuál era? Ah, ya me acuerdo. Chichis. Chichis de putazo. Chichis. Chichis de putazo. Chichis. Canta conmigo, güey. Chichis de putazo. No, porque igual está escuchando a la mamá ay, de la Logan. Ay, qué rico. Qué pena que esté escuchando a la mamá de la Logan y diga, ve este muchacho tan pelado y tan vulgar. Eres pelado y vulgar, güey. No, yo soy una gente claro muy decente sí. Y más claro cuando voy a casa de mi cuate la Logan. Ay, sí. Jamás he dicho una palabra altisonante en su casa. Claro que sí, hijo de tu pinche madre. No es cierto, ¿no? Hijo de tu reputísimo. No, no, nunca. Sí, es cierto. Ya, dilo, dilo. Cuando jugamos, bueno, dilo. Cuando dilo. Jugamos. Ah, cuando estaba enfrente a ella, no. Ah, pero no, cuando claro jugamos, no. Cuando estábamos en la reta, si no está puta, pinches groserías. No, que no, avientas, no, pero están medidas. Con regla. Están así leves. El no sea pinche hipócrita, suéltelas. Vale, puta. No. Mames. Que por cierto. Por cierto. Estamos seguimos trashtalkeando, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No. Ah, güey, vamos a trashtalkear. ¿Quién me regala un Nintendo Switch? Nadie. Quizás Nintendo. Quizás. O alguna compañía de esas que regalan cosas de moda por hacer una pendejada en Facebook. Sí. Fanáticos, si nos quieren y les gustan las mastroscopías, no sean gachos, regálenme un Nintendo Switch, ¿no? Nel. Me regalen a mí mejor. ¿Pero a mí? A mí. Bueno, regálenos cuatro y ya toda madre. Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué no? Yo necesito cuatro Nintendo Switches. Sí. Sí, yo necesito un Xbox One. Para mí, vender tres. A huevo. A huevo y sacar lana y salir de pobre. Yo necesito un Xbox One. Bueno, no saldré de pobre, pero. Una excusa, Bacuso. Xbox One. One. One. One. One. One. One. One. One. Ya, no sean mamones. Pues no sé, nada más dicen eso. Y mismo que no, no sé. Quiero ser popular. Quiero ser popular. Entonces, ¿cuál es el tema de la semana? ¿Los demonios? Sí, sí. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Hoy, ¿qué demonios con la saga? Pero antes yo tengo un pinche freedom, putos. Freedom. Bueno, y después yo voy con mi recomendación. Ah, no, yo quería hacer una recomendación. Te chingas, yo casi nunca recomiendo y les voy a contar ahí mis recomendaciones. A ver, vale. Pues como ven, estaba yo aquí haciéndome pendejo una vez en el Instagram, casualmente. No. Y mira que a mí me caga el Instagram. Sí. Sobre todo. Pero pues me llegó una pinche notificación de un güey, le dio like a tu foto. Y así, güey, tiene años que no subo una foto. Bueno, está bien, no hay pedo. Y ya lo vi. Y ya te sale pues pinche publicidad, como en todos putos lados, ¿no? Y dice, güey, ya puedes descargar ahora mismo el Game Fighter. Y yo así de, ah, no mames. Bueno, está antes llamado Puzzle Fighter, ¿no? Puzzle Fighter se llama. Puzzle Fighter. Sí. Ajá. Sí, porque Game Fighter y Pocket Fighter es el mismo que es el de peleas. Sí, ajá. Sí, el Puzzle Fighter. Y yo, no mames, ¿qué pedo? ¿De qué me estás hablando, pito? El huevo. Y pues hicieron, Capcom hizo un nuevo Puzzle Fighter para claro, dispositivos. Claro, porque les gusta el dinero, ¿no? Ajá, salió me parece hace poco más de un mes, entre dos meses tres y un semanas, mes. Hace tres semanas, más o menos. Algo así. Está leve. Y pues bueno, pues ya iba el pinche aperrado sexual del necro a bajarlo. A huevo. El necro aperrado sexual, jamás. A huevo. Y pues está bien pinche bonita, ¿no? Pues bueno, es de esos pinches juegos, ya saben, si han jugado Puzzle Fighter, pues ya saben de qué trata, es como un Tetris. Sí. Similar. Yo nunca he jugado un Puzzle Fighter. No has vivido. Nada más lo digo para chingar a Necro. Claro, como ya. Y pues, ¿cómo se llama? Tiene pues personajes nuevos. La chingada, ya ves que antes tenías a monos de Darkstalkers y de Street Fighter nada más. Sí. Bueno, ahorita ya tienes a Dante, tienes a los de Dead Racing, tienes a los de Resident Evil, tienes a Mega Man, a Zero. Mega Man. Y bueno, al parecer van a ir sacando más monos, ¿no? De las franquicias de Capcom. Y pues cada mono pues tiene, ya sabes, ¿no? Como podercitos diferentes y la chingada, ya puedes jugar en retas de tres. Bueno, hacer tu equipo de tres y todo el desmadre. No más, bueno, y en línea puedes jugar, da gratis, sin pedos, ¿no? El pedo, pues, es estar en una red wifi para que no te cueste tanto el desmadre. Sí, no chinguen. Ajá. El pedo es que para... solo te dan tres misiones al día. Ajá, y y conforme vas juntando las misiones te van dando premios, y entre los premios son las joyitas, y con las joyitas vas desbloqueando monitos. Entonces si está algo tardado, y si no, pues ya sabes, microtransacciones. Con varo. Les gusta el varo. Con varo real, y pues Capcom, ya. Somos unos hijos de puta. Sí, la qué buen eslogan tienen, ¿eh? Sí. Y ya, pues yo, así, ¿no? Bitches. Así vas sacando pinches monos. Pero pues de ahí en fuera, pues está chido el juego, está divertido. Digo, a fin de cuentas, igual, pues los monos es un poquito lo de menos. Digo, sí, cada uno tiene sus propios poderes y la chingada y lo que tú quieras. Pero bueno, o sea, para echar retas sí está chido, güey. Está cagado. Y pues, es un pinche Puzzle Fighter, es divertido, güey. Entonces, ¿Es gratis, güey. Lo descargas gratis y sin pedos, güey. Digo, es como el Pokémon, güey. O sea, ahí está. ¿Jala en tu gratis. Tableta, vieja? No lo he intentado en mi tableta. A ver, ahí va mi mini descarga. Es el problema. Yo sí chequé que iba a salir el juego y yo no lo puedo jugar a ningún lado. Mi teléfono ya no lo carga. Me dice, no, este teléfono ya... ¿Qué es tu teléfono? ¿Qué es? Es un Motorola con Android. Ah, ya. Pero ya me dice, no, ya no corro en esta madre. Sí. Y yo, chingate madre. Bueno, en el iPad. Pues si quieres, inténtalo, pero posiblemente no corra. Y no corre. Se traba bien, cabrón. Porque ya está muy viejito. Esa era mi pregunta, porque está chingón. Que la neta se ve bien chido, pero pues si ya no corren nuestros equipos de cuarta o tercera generación. Ya no funciona. No mames, son de segunda generación sus equipos. Capcom, güey. No seas gacho, portéalo para el Play 4, ¿no? Mira, la neta es que sí se ve con gráficos pesaditos y la chingadita le estoy hablando. Sí, sí se ve en 3D. Y he visto fotits y videos. Fotits y entonces videos. Sí se entiende que pues sí tiene que ser como un dispositivo más... Más cabrón. Más nuevo, ¿no? Gracias por el teléfono, Necro. No, que pacha. Entonces, pues esa es mi recomendación. Oye, bajen Capcom. Había Puzzle Fighter. Ahí Puzzle Fighter también para... en el Marvel Capcom, está chido. ¿Para una portátil? ¿Qué? ¿Hay Puzzle Fighter para algún portátil? Porque sé que hubo para PlayStation 1. Pero hubo para Advance, para 10, para... En el Vita lo puedes bajar de la consola de PS1. Pero el de peleas, ¿no? No, el Puzzle. El Puzzle. Ajá, el Puzzle Fighter. Porque yo el Puzzle Fighter lo tuve en una colección antes. De Capcom, que así como que... ¿En Play 2? Pero en portátil no recuerdo. No, lo que pasa es que yo me acuerdo que hace muchos años uno de los pocos juegos que tenía en iPhone funcionando era un Puzzle Fighter de un como Arcade Collection de Capcom, que cada máquina... Ah, ándale, que tenía maquinita, sí, cierto. Entonces no es así como que... Ta... Bueno, esta modificación sí, pero... Es que esta tiene gráficos en 3D ya, ¿no? O sea, sí, ya los monitos no están, mames, en 3D. Ya la bajé y me pide bajar más mierda. Odio cuando hacen esas mamadas. Nomás lo bajas una vez y ya. Está bien. Ajá. Si no, sí, me escuchan hablar es porque ya me metí en este pinche juego. Ah, huevo. Pues ahí está. Entonces, Puzzle the Fighter. Vas, maldad. Hay que tu recomendación de la serie. Ah, lo que quería ver eran los pinches monitos 3D. Están bonitos. Están bonitos los pinches monitos. Sí. Están bonitos los monitos. Están bonitos. Cagadoncitos. Sí. Están cagadoncitos. Sí, tienen trajecitos, estos y colorcitos. Ah, está la Chun-Li con su trajecito de policía, ¿no? Sí. No mames, qué buen pedo. La recomendación de la semana, semana. Bueno, pues esta semana anduve bien pinche enfermo, así cabrón de la pinche garganta. No te vas a hacer que es pinche asqueroso, ¿cierto? Sí, no mames, pinches flemas así que encabronadas, güey. ¿Eran verdes? Eran blancas. Eran blancas. Pero ya empezaron a salir verdes. ¿En serio? Pues, ¿no estás tomando antibiótico? Sí, ya me lo tomé. Ya mamaste. ¿Ya valí madre? Sí, vas a tener que volver a tomar otro. No, bueno. ¿En qué estaba? ¿En qué llama más temprano? Ah, no, que me enfermé temprano. Bien cabrón la pinche semana, entonces pues anduve aquí recluido en mi casita sin salir porque evitar cambios de temperatura y todo eso. Y me contaron, porque la verdad yo no le había hecho mucho caso al pinche Crunchyroll, que uno, pues lo puedes ver gratis con anuncios, que yo no sabía. Ajá, sí. Y luego el pinche grande dijo... súper castros. Ajá, así de, bueno, que también tenían ahí una pinche cuenta. Y yo dije, ¿neto? Bueno, pues va, ¿no? Ya, lo puse en el pinche Play... Sí. Y me puse a ver seriecitas de anime. Ah, ya sé qué serie vas a recomendar. ¿Sabes cuál es el pedo? No es esa. Han pasado un chingo de años desde que me puse a ver anime. Y dije, no, el anime ya, güey, ya está superado esa pendejada. No, no, ¿cuál? No mames, ya me puse a ver de nuevo series. Y dije, no mames, hay muchas cosas buenas, pero uno no se entera, ¿no? Claro, sí, así es. Que existen, ¿no? Entonces, ¿qué estás viendo? Entonces ahorita estoy viendo 3 pinches series en el Crunchyroll. ¿Qué estás viendo, puto? Estoy viendo, así se las voy a redactar súper rápido. Una que me gustó mucho, que se llama Yamishibai. Eso serás tú. Yamishibai, que no la he visto. Son cortos chiquitos, duran como 4 o 5 minutos, de historias de terror urbanas japonesas. Ah, sí he visto la publicidad, pero... La animación no es convencional, parecen como un teatro de marionetas, está muy bonito. Y la neta, pues sí, de pronto te saca unos buenos sustos, porque pues Japón, ¿no? Y pinche Japón, miedo, pompón. Cabrón. Ajá. Yokai, amigo. Hashtag yokai. Salen muchas leyendas urbanas así de un pinche demonio que está en una fotocopiadora. Entonces son más como creepypastas. Sí, son como creepypastas y además son un chingo. Ah, mire usted. Hay un chingo de capítulos, hay 5 temporadas, cada temporada son como 15 capítulos y siguen subiendo. O sea, todavía las están produciendo. La neta está chido. O sea, el estilo es muy original. Y si ahorita andan en el mood así de lo pinche sobrenatural y el misterio, pues chequen Yamishibai, está chidito, ¿no? Va. Luego el otro día con el pinche Graf me puse a ver otra pinche serie que hasta él me dijo, ¿de dónde sacas estas madres? ¿Estaban viendo Beavis and Butt-Head? No, estábamos viendo una serie que se llama Sakamoto Desga. Esa también me suena. ¿De qué trata? Básicamente es un anime de comedia en una escuela. Ok. Y el prota es Sakamoto. Un güey que, pues, es que carita. Es un güey que saca las motos ahí en sí, créditos. Es un güey que las vende ahí. Okay. Abre una tienda que se llama Coppel, todo el pedo, usted, ¿no? Ajá. No, es un estudiante. No mames. Acá, guaperras, con sus lentecitos. Y que tiene esta extraña habilidad de que todo le sale bien y con un chingo de estilo. Mire usted. Hasta un nivel pendejo. Y ridículo. Y ridículo, así que dices... Por ahí se ve un cachito en el que salva un pajarito en una pinche tormenta. Y esa el güey vuela con su pinche paraguas y lo salva y la mamada. Chinga tu madre. O en una en la que los vándalos lo secuestran y lo meten en un pinche en un salón y de pronto se empieza a quemar el salón. Y el güey dice, no, pues la única manera de salir de aquí es bailar para que se apaguen las flamas, ¿no? Fuck. Y dices, ¿qué chingados? Todos están ahí bailando como en un rito satánico. Pues en realidad era para hacer ruido para que fueran a checar y les abrieran. Fuck. Bueno, otra que unas morras quieren sus huesos y según sin querer invocan un demonio y el güey dice, no, pues me voy a llevar el cuerpo de este güey a las montañas a menos que me construyan un templo aquí mismo en la escuela, ¿no? Y le hacen una puertecita Tori con pupitres. Qué loco. O sea, está pendeja. What es una fuck? Serie muy pendeja, pero está... Ajá, o sea, está divertido. De sí, ver sí, qué sí, pendejadas sí. pasan. Y la serie es cortita, son 12 capítulos. No, ¿y se acaba? Y se acaba cuando el güey se va a trabajar a la NASA. Dale. Porque el sueño de su vida es viajar por el espacio y encontrar nuevas formas de vida. Y hasta te quedas, se me hace que este güey es extraterrestre. Suena. Neta, está cagada de la pinche risa. Está fácil de ver, está divertida. A mí me gustó mucho, pinche Sakamoto. ¡Desuga! ¿Qué quiere decir? ¿Es literalmente? Es así como... Yo soy Sakamoto. Yo soy Sakamoto, por si no sabías, ¿no? Uh-huh. Algo así, está medio rara la traducción así de sí, soy Sakamoto. La traducen de un chingo de formas, pero más o menos es así. Sí, yo soy Sakamoto. Ajá. Y como ya me quedé picado, me metí una pinche tercera serie, que voy a la mitad. Sí. Que es este... La Maid Dragón de Kobayashi-san. Esa madre está ahorita en boga. Es la de las dragonas, ¿no? Es la de las dragonas. Sí, está muy en boga esa mierda. Que yo no sabía. Chingo de waifus chichones. Ajá. Y de ahorita ya lo empecé a ver. Y está buena la serie. Es lo que dicen. Bueno, ya, el punto es que estoy viendo esta pinche serie de La Doncella Dragón de Kobayashi. Que como dice el Dr. Gil, es esta madre que está pegando muy duro. Un chingo. Sí, la neta, sí. Y yo vi un anuncio chiquito en el Crunchyroll. Y la neta, el dibujo y la animación son lo que sigue... Sí, están feos. ...de buenos. Ah, ok, sí, ¿en No serio? Mames, está bien chingón. O sea, igual, porque luego busqué imágenes, creo que son unos mangas... Sí. ...y otras cosas, están muy culeros. Ok, supongo que... Pero en el anime le cambiaron un poco el estilo y el dibujo y la animación son increíblemente buenos. Ah, mire usted. Así como al nivel de Kill la Kill. Ah, mire usted. O sea, animación súper fluida, chingo de acción, bien diseñados los monitos. O sea, está bien pinche bonito. Y dije, va, está hecha con un chingo de calidad, no es una cosa así, X. Y sí, pues es eso, ¿no? Es una morra que es una programadora japonesa, conoce en una borrachera a un dragón, le dice pues que se vaya a vivir a su casa. Sí, sí. Porque pues lo más obvio en Japón, ¿no? Japón, pom, pom. Exacto, y la dragona pues se convierte en su sirvienta porque puede adoptar forma humana. Sí. Y entonces pues empiezan a aparecer un chingo de dragones. Invitan a sus ellos, cuates, a sus Quetzalcoatl, morras. Que es una morra bien chichona. Sí. Y pues empiezan a hacer su vida alrededor de ella, ¿no? Se van a vivir con ella, y la verdad, a pesar de todo, es una serie muy tranquila, ¿no? Porque es más que nada como su vida de esta morra y las dragonas, pues más o menos como se van aclimatando a la vida contemporánea de una persona normal. Y no es, y de pronto hasta es como medio touchy, es hasta medio triste la serie a momentos, ¿no? Así. Y digo, ¡ah, chinga! Yo no la he visto, yo nada más he visto el fan art y que está el mame muy cabrón en Gringolandia. Pues por sí, esta madre. Pues sí está divertido ver, pues, como por dónde va el desmadre. Entonces, vale la pena la pinche serie. Vientos. Curiosamente. Y está en Crunchyroll. Vientos. Eso sí, el personaje de Quetzalcóatl está muy X. Entonces, si dicen, me siento representado. Ese sí está, pues, para el perro, la neta. Está muy X. Así de, ¿cómo pues, se llama la pinche serie? Kobayashi-san's Dragon Maid. Ok. Y son bien poquitos capítulos, son 13 nada más. Bye. Y a chingar su madre. Todos. Va. Chiquichi. Pues eso es mi recomendación bien larga, perdón. Va, no hay pedo. No hay pedo. ¿Tienen cómic o algo? Yo sí tengo varios, pero así comparar sección, no. Por eso el cómic de la semana lo va a dar el Dr. Hill. Sí, porque he leído un chingo de cómics, ¿no, güey? No mames. A huevo. Pues ni pedo, no hemos leído cómics. Cámara. Todos con su pinche teléfono, no mames. Marcos Martínez nos tiene saluditos. Dice, hola saga, pues de mis demonios favoritos. Ah, porque ya les dijimos que vamos a platicar de los pinches demonios. Dice, además de la saga, mire. A huevo. Es Rojo de la Vaca y el Pollito, tú ya valiste verga. El demonio robot de Futurama, ese sí es chingón. Obvio, el Flanders demonio. Lucifer Morningstar, no sé si cuente. Sí. Por supuesto. Y quiero un saludo de todos, pero obvio, en especial de todo el poderoso Galeno del Mal, el Dr. Gil, a huevo. Esos Gilbots. No, dice, y no soy un Gilbot, soy el Gilbot Prime. Puto. Ah, puto. Ahí está. Saluditos, cabrón, saluditos. Eric Cortés Quintero nos dice: hola, sagas, pasaba a saludarlos. ¿Qué les parece Hellboy y qué opinan del reboot? Se me antoja ya poder verlo, o sea, a final de cuentas. Como que necesitábamos una nueva película de Hellboy. Lo malo es que pues, nunca nos tocó ver el final de la trilogía, ¿no? No es el pedo. Más que nada porque Guillermo del Toro ya no pudo seguir haciendo las películas. Sí, sí. O sea, lo que debió haber hecho es dejar de usar sus mamadas de películas de arte y chinga a su madre que siguiera haciendo Hellboy. Pero es que el arte. El arte. Tengo ganas de ver Crimson Peak, no la he visto. La Punta Escarlata. Se ve chidita, pero el Nico es el que sí ya la vio. Sí, ya la vi en el cine. ¿Y no? La reseñamos sí, aquí. Sí, hace como 2 años. No. Ajá, no, güey, la neta, no. O sea, tiene cositas chidas, pero en general, la neta, no. Bueno, que ahorita la nueva película del Toro dicen que está arrasando con la crítica, La Forma del Agua, que está muy chingona. Mire usted, pues adopta la forma del recipiente que lo contiene. A huevo. Sí, sí. Y nos pregunta también que si vamos a hacer algo especial para Halloween. Pues es lo que estamos Monstroscopía. Ya me voy a llorar al baño. Sí, pero no, algo aparte, algo especial, güey. No, pendeja. No, es cierto, amigo. Está muy chingón el Monstroscopía. Chequen Monstroscopía, recomiéndelo. Vean los putos, son cortitos, están chidos. Vean a los putos, ¿qué pasó? Sí. Son cortitos. Y nos manda chidos. Saludos a todos el cabrón. Sí, vamos a hacer especial para Halloween de tu puta madre. No vamos a hacer nada. Somos unos huevones. ¿Alguna otra pregunta, imbécil? Sí, Leonardo Valdés Arteaga nos dice: pues Morrigan y Lilith son sucubos, demonios sexuales. Y de manga dice que pues High School DxD, que está más o menos. Está... Ay, yo empecé a comprar ese manga porque lo empezaron a publicar aquí en Panini. Uh-huh. Y la neta se ve como una pinche trampa para pervertidos, la verdad, el manga. Pero soy después, un pervertido. Sí, claro. Pero después resulta que la historia está entretenida. Y ya como que me empezó a valer verga tanta teta y tanta vieja chichona y buena... Pero está más o menos. Casi, casi. Quita las chichis que estoy leyendo. Es algo así. ¿Qué pasa, amigo? Antes eras chévere y chichón. No, cada vez somos más chichones, güey. Ah, sí. Qué mal pedo. Mira nomás. Yo ya no. Me voy a poner menos chichón. Me voy a poner bien mamado. Mamado. Mamado Leris. Y nos dice que en algún cómic mencionaron que Constantine en realidad era el hijo de un demonio, pero creo que no es canon. ¿Es canon? Es saga de Géminis. Sí, a huevo. No es canon. No. Canon está encerrado en una pinche cárcel abajo del agua. Sí. Wow, Bob Esponja. Chingados dijeron, se la mamaron. No es canon, es Minolta. Está muy meta esto, güey. Disculpa. Sí, perdón, vengo en drogas. Sí, ¿vienes en drogas? Sí. Vengo en drogas. Yo creí que venías en el autobús, güey. No, pues cámara. Ya entrando entonces en tema. Amigo Maldad, que eres el especialista en diablos. ¿En demonios? En demonios. Ay, para ir rápidamente, sí, y ponerlo en contexto, pues como saben... ¿Qué es la demonología, amigo? Yo te digo, ¿no? ¿Sí? Es una rama de la teología que se encarga de estudiar los demonios y sus relaciones haciendo alusión a sus orígenes y naturalezas. Es decir, es el estudio pues realista, según la teología, de los demonios, ¿no? Y pues es como el bestiario de Dungeons and Dragons, güey. Ay, no mames. Pretty much. Sí, güey, o sea, los güeyes dicen, pues es que existe el demonio, y el demonio, y ya te van escribiendo. Ah, ese tatata está bien. Te van cabrón, escribiendo cuál es cada no pinche demonio, ¿no? En sus libros. Tatata, yo te invoco. De demonología, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, el estudio de los demonios y la descripción de los mismos. Maldad. Bueno, los demonios, aquí hay una cuestión interesante, ¿no? Porque también puede confundirse, por ejemplo, con el concepto de diablo. A ver, ¿cuál es la diferencia? Entonces, por ejemplo, un diablo. Échame la diferencia. Es que vamos a ponerlo así. Todos los diablos son demonios, pero no todos los demonios son diablos. Ajá. Entonces, por ejemplo, un diablo es un ángel caído. Todo diablo es un ángel caído. Todo ángel caído es un diablo. Es un diablo. Y los diablos entran a su vez dentro de la categoría de demonios, que son pues finalmente pues criaturas de una naturaleza maligna, impía y en contra de un orden pues santo y legal. ¿Y son malignos per se? O sea, ¿no hay demonios buenos? Eso es a lo que vamos. Ahora, dentro, por ejemplo, de la percepción judío-cristiana, que es la que nosotros nos construye, los demonios son considerados como lo malo. Pero también hay que notar que la gran mayoría del panteón de demonios que manejan son son criaturas mitológicas de otras religiones que han ido absorbiendo con el paso de los años. Y no todos tenían naturaleza maligna, pero se les dio esa acotación simple y sencillamente porque eran parte de una cultura que se oponía en su momento, ¿no? Por ejemplo, si piensan tan sencillo como que el diablo por lo general se representa con patas de cabra, con cuernos, y dices, oye, ese es el dios Pan. Uh-huh. O sea, formalmente hablando, son los mismos elementos. Entonces, Y perdón que te interrumpa, y hablando antes de que se vaya la idea del pan, ¿las cabras vienen del mismo origen? ¿Las cabras? ¿De pan? O sea, los sátiros, Pan, van por ahí, por la misma línea, ¿no? Pero la cabra, la imagen del demonio como cabra. Exacto, porque lo que pasa es que cuando... Es decir, si tú ves imágenes... nada más es porque tiene los ojos bien culeros. Si tú ves imágenes del diablo, algunas son, por ejemplo, una persona con alas de murciélago. Ajá. Pero a posteriori se empezó a utilizar más este elemento de tomar las características de los famosos y del dios Pan para representar al diablo, ¿no? Entonces en muchas imágenes se le representa sin alas, pero se le representa con patas de cabra y con cuernos, ¿no? Ajá. Pero de nuevo, era una deidad pagana, ¿no? O sea, se le rendía un culto de alguna manera y no era del todo malo, simplemente representaba un aspecto que, por ejemplo, era la lujuria y el quehacer sexual. Yo quiero ahí intervenir. Quiero intervenir en el quehacer sexual. Sí, a huevo, yo quiero sexo. Mientras voy por un libro. No, pero a lo que ¿cómo se llama? A lo que preguntaba el Dr. Hill. Sí. La cabra se representa, como dice la maldad, por el dios Pan, pero también porque en esa época, y precisamente lo que acaba de tocar él, del placer sexual y la perversión sexual y todo ese desmadre. Porque, bueno, tú sabes, la pinche humanidad es pervertida desde antes de que nosotros existiéramos. A huevo. Y en ese tiempo, pues, muchas de las personas también practicaban lo que es sexo con los animales de granja. En este caso, cabras, caballos, vacas y otros similares, ¿no? Pero, pues, en general, todos esos animales, excepto los pollos y eso, tienen patas de... ¿cómo se dice? No, patas de pezuñas. Entonces de ahí mismo también viene que muchas veces se dice que cuando una persona, ya sea hombre o mujer, se metía sexualmente con uno de esos animales, es porque uno de esos animales era el demonio encarnado y lo sedujía y lo poseía y bla bla bla bla. Seducía. Ajá, pero no. Y se lo cogía. Ajá. Huevo. Pero pues no, simplemente era que pues los güeyes estaban necesitados de amorcito y pinches loquitos, ¿no? Y ya, no hay pedo. Oye, aunque sea de pollo. Exactamente, entonces de ahí viene sobre todo eso, ¿no? La lujuria del diablo, representado también como cabra y también, como dice la maldad de diferentes religiones paganas, pues, para la judeocristiana. Como las historias de Zeus, que me volví un toro y me fui a coger una vieja y de ahí nació Hércules, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que si ves incluso otras representaciones de demonios, muchos son estos híbridos animales humanos, ¿no? Eso es súper común. Aquí yo, para que vean que el Saga Podcast es cultura, a huevo, les voy a recomendar, por ejemplo, este libro de Lara Ward y Will Stead, que se llama Demonios, Visiones del Diablo en el Arte. Ya lo habías recomendado, pero sí, qué chingón. Creo que sí se los había recomendado hace un tiempo. En otro podcast, sí. Pero aquí está interesante porque, aparte de que es mucho de arte medieval, también, por ejemplo, hay imágenes pues de grabados japoneses, hay imágenes americanas, por aquí anda Quetzalcóatl, ¿no? Entonces hablan precisamente de todo lo considerado demoníaco y monstruoso. Y pues son de nuevo eso, ¿no? Son personajes de muchísimas culturas que al ser absorbidos y adaptados, pues se consideran demonios. También hay que admitir que hay un detalle, que durante la Edad Media se amplía la mitología judeocristiana. O sea, antes era pues la Biblia y se acabó, ¿no? Y con el tiempo, para esa época, se empezaron a diseñar, a dar nombres a demonios y decir, bueno, no fui poseído por un demonio, sino fui poseído por el demonio cha-cha-cha. Y entonces me puso a bailar. Porque ta-ta-ta está más cabrón. Sí, porque ta-ta-ta está cabrón. Hermano pariente... ¿De tan-tan? De tan-tan. Tan-tan. De tan-tan. Tan-tan. Entonces, más que nada, también hay que admitir que en ese entonces, en la Edad Media, se manejaba más se hacía mucho arte, como se ve en este libro, basado en el castigo. O sea, el chiste era demostrarle gráficamente a los cristianos cómo iban a hacer sus castigos si no cumplían pues con los mandamientos y no pagaban aparte su diezmo y cogían con condón y no tenían como 80 hijos para no ponerse a pensar en qué chingados hacer con su vida. Entonces, con eso se amplió mucho la demonología y, como dice la maldad, pues aprovechó y casi todos los dioses de panteones absorbidos o derrotados por la iglesia cristiana se fueron adaptando o convirtiendo en demonios, como es el caso de personajes como Lilith, que viene desde el Zohar o sí. El libro de... ¿De qué otro libro venía? Libro de Not. ¿Mesopotámico? ¿Es un demonio mesopotámico? Bueno, es un ente mesopotámico, creo que era un dios del viento o algo así, y con el tiempo se transformó en sucubus. En lo que llamarían un sucubo, ¿no? Los, pero ese fue específicamente los judíos. Los ajá. cristianos no tenían mucho pedo con Lilith. No tenían broncas. No. Broncas con Lilith. No tenían broncas, ¿no? Y claro, todo ese tipo de elementos pues se utilizaron para darle cabida a la pinche fe, ¿no? Por ejemplo, allá, por ejemplo, en Irlanda, pues ya ven que su santo patrono es San Patricio. Y su símbolo, pues, por ejemplo, es el pinche trébol de tres hojas, ¿no? Que es el símbolo de Irlanda. Sí. Que pinche verde. Sí. Y, por ejemplo, ahí entró muy fácil la religión porque, por ejemplo, ellos adoraban muchos dioses triples, ¿no? Como las Moiras, las Furias, los Destinos y otros dioses paganos triples. Y, pues, hacen el símil con la Trinidad, ¿no? Sí. Entonces, lo que les funciona, lo acoplan. Lo que no, es demonio. Sí, a huevo. Es malo. Evil. Es evil, ¿no? Y además, y por eso, pues, no mames, ¿no? Son imágenes muy antiguas, muy atractivas y se han recuperado un chingo, pues, en la cultura popular, ¿no? Hasta claro, el hartazgo. Cosa graciosa que aquí, por ejemplo, en México realmente no se tomaron dioses, ¿cómo se llama? Precolombinos, para volverlos diablos. Más bien lo que se hizo aquí para que la religión machara era, pues, ahí te va una virgencita morena, ¿no? Uh-huh. Y ya no se habló más de que Quetzalcóatl y esto, porque lo de la serpiente pues no viene de ahí, o sea, eso ya viene desde antes, cosas así. Lo cagado es que aquí, por ejemplo, los aztecas, mayas y ellos sí tenían sus demonios en el Mictlán, que es su infierno, y la neta, si te pones a leer un poco de ellos, nah mames, están bien pinches cabrones, o sea, tan solo así la descripción de cada uno de ellos físicamente, nah mames, están muy muy muy cabrones. De güeyes descarnados, que con garras, con colas de, no sé, de serpientes, va. Y que no, pues es que este güey se dedica simplemente a arrebatarte el alma, cortarla en pedazos y alimentarse de cada día de un pedazo tuyo, ¿no? Y de acá, te descarna completamente y se come tu piel y chalala, y dices, ah, no mames, pues están mamones sus demonios, están mamones y bien pinches culerones. Viene como que siempre muy marcado en todos los demonios el castigo, ¿no? La penitencia, ten mucho cuidado porque estos güeyes te van a jugar chueco, pero a lo mal pedo, ¿no? Exacto, es que también, quieras o no, pues por ejemplo, todos estos seres mitológicos nacen precisamente del folclore porque tenían una función aleccionadora y didáctica, ¿no? Que era precisamente, pues, enseñarte a que no te fueras a meter al pinche bosque, a que no fueras mal pedo, a que respetaras a tus mayores. Compórtate, putito. A que no seas huevón, ajá, sí, exacto, ¿no? O sea, todos, como tú dices, existen para ejercer una punición. Son entes punitivos. O peor. Punisher. Como punisher. ¿No? O peor tantito, ¿no? Si eres mal pedo, tú te conviertes en un puto demonio, ¿no? Mal pedamente. Pero eso no me haría como que más chingón. Pues sí, aparte, ¿no? O sea. ¿Qué no me voy a yo aquí siendo buen pedo. Puta madre, haberme dicho antes. Exacto, o sea, ya con el tiempo se han vuelto imágenes como atractivas, ¿no? Por ejemplo, pues. Quieras o no, el diablo, así como la máxima imagen original del primer demonio, así principal o como muy original, pues es precisamente una imagen de rebeldía y de oposición. De Don Satanás, ¿no? Lucifer. De Don Satanás, ¿no? Y aunque a veces dicen, no, es que esa fue su penitencia, pues otros dicen, no mames, se le está pasando bomba, ¿no? A huevo. Tiene un pinche antro y putero bien cabrón. Exacto, ¿no? Que lo hemos hablado un poco. Creo que nunca hicimos un podcast del diablo, aunque hablamos del infierno. Ajá. Pero, por ejemplo, pues si vemos a eso, pues el diablo es representado un chingo de veces, como decimos, en cultura popular. Y, pues, la mayoría de las veces, pues, es una figura carismática, chingona, rica, seductora, acá. Dices, con caché, que puedes caer, que te ves seducido. Bien cachondo. Y más que sexualmente o en otros aspectos, en otros ámbitos, realmente bien impactado, ¿no? Así como, no mames, qué inteligente, qué guapo, qué pinche carismático cabrón es ese güey. Carismático cabrón. Cabrón, es mi hijo no nato. Yo creo que más que nada depende de que la teología judeocristiana, sobre todo la cristiana, tiene esa necesidad de... No entiendo en qué punto de su existencia empezó a pelearse con cosas tan básicas como el sexo. O sea, no puedes satanizar algo que es la base de la construcción de la sociedad. ¿Por qué satanizas eso? Entonces, de alguna manera, todo católico tiene que ser un poco... Pues sí, no, porque también los pinches católicos dicen, ah, sí, vayan y cojan por el mundo, pueblo. No importa que no tengan varo y tengan 6 hijos, vayan y cojan más. Todos los hijos que Dios les mande. Sí, pero oficialmente te declaran que de todos modos eso es pecado. Entonces, ¿cómo puede ser el pecado el proceso mediante el cual nacen los... niños? Es que si coges para tener hijos no es pecado, pero si coges solo por diversión eres un pinche... Bueno, pero coger para tener hijos también es pecado, porque por algo es el pecado original y se supone que ya naces con pecado. No importa. Y por eso tienes que entregarte a Dios toda tu puta vida, porque ya fuiste... manchado. Producto del pecado. ¿Qué? Lo que pasa es que es pecado porque supuestamente Adán y Eva eran inmortales. Sí. Y ellos ya iban a vivir a toda madre. Pero querían el conocimiento, los desterraron y fue así de, bueno, pues saben que ya no son inmortales y a ti te va a doler un chingo cuando tengas hijos, va. Y a ti te pisarán la cabeza. Solo es una cuestión propagandística, ¿no? Porque después sí. Dices, ok, tenemos que perpetuar la especie. Ah, ok, bueno, está teniendo hijos. Pecado, nos debes, así que nos tienes que rendir pleitesía y darnos dinero. Sí, a huevo, y tu hijo no nato es un hijo nacido del pecado, sí. Porque le tenemos que bautizar para quitar el pecado original. Exacto, sí, o sea, solamente es para ganar dinero, hombre, dinero. Queremos dinero, ¿no? Porque el dinero. La iglesia es como Capcom, o Capcom es como la iglesia. Sí. O Capcom es la iglesia. Ah. Capcom. Por eso yo digo que en teoría entonces cada católico tiene un poco de odio hacia la autoridad. Siempre. Pues todos tenemos un poco de odio hacia la autoridad. Sí, pero yo creo que lo vemos más nosotros por ese tipo de religión que tenemos. Porque aquí en México prácticamente todo el mundo es católico. Yo soy ateo. Y es en serio. Sí, pero hay que admitir que estamos a tal grado que las fechas de descanso oficiales son netamente las católicas. Sí, entonces, en dado caso, no es como Estados Unidos, que te preguntan tu religión para saber qué días vas a descansar. Vas a tomar de descanso. Sino aquí dicen, bueno, pues tienes el 12 de diciembre, la Semana Santa, y no me acuerdo cuál más. Cosas de católicos. Efectivamente. El 24 de diciembre. Y si fueras judío, pues les vale madre, ¿no? O sea, ahí sí tienes que pedir un permiso especial, cosa que en Estados Unidos no se da por la... Pero yo sí siento que siendo católico de una religión judeocristiana, tienes esa tendencia a odiar la autoridad desde el principio. Y aparte, en un país como este, pues, de todos modos, eso hace que como que el mexicano promedio siempre esté intentando andar chingando la autoridad siempre que puede. Sí, a huevo. Sí, por supuesto. Ahora también... Fuck the police. Bienvenidos al podcast de Odiamos a la Iglesia Católica. Pues bueno, ya todos sabemos que pues pinches demonios son, como dice la maldad, ¿no? Un resultado para que intentar controlar a la población en general en cierta forma, ¿no? Pues no ofendas a tus padres porque te vas al infierno. No robes porque te vas al infierno, ¿no? Mates porque te vas al infierno. Y en el infierno pues vas no grabes podcast porque te vas al infierno. Sí, ajá, y en el infierno pues hay un chingo de demonios y está el diablo y todos te van a hacer sufrir durante la eternidad. Y entonces pues está bien culero, ¿no? Y bueno, pues órale, sí, es una forma de controlar, ¿no? Creo que ha pasado durante varias culturas y generaciones, porque pues casi la mayoría de las culturas tienen sus propios infiernos, ¿no? Por así decirlo, de nuevo, las culturas prehispánicas en el Mictlán, había... Si ustedes creían que en Harry Potter era el primer lugar donde decían, ay, el güey que no puedes nombrar, no, putos, pinche cultura maya y... Era el primer lugar donde se produjo algo similar, donde había un demonio, que era como el más mamalón de todos. Macabrón. Y que no se podía mencionar su nombre. La neta no me acuerdo cómo se llama. Es que nos lo debe de ahí. Pero era algo que no podías pronunciar, porque si lo pronunciabas... Es Beetlejuice. O sea, quedabas como según maldito y la pinche sociedad te mandaba a chingar a tu madre, ¿no? O sea, ya sácate de aquí porque pronunciaste su nombre y pues ya estás maldito, ¿no? Sí. Así de cabrón, güey, era el miedo en ese entonces. El miedo no anda en burro. No, anda en caballo. Anda en Día María, ok. Anda en moto. Ramírez Salazar Patiño nos dice, saludos, sagas. Saludos. Amón, el demonio de Akira. Domino para convertirse en Devilman. Exactamente. Por ejemplo, esa obra, si mal no recuerdo, de Gonagai, si no me va a arrancar los huevos la Logan, porque soy súper fan. Por ejemplo, Gonagai pues también era autor de hentai, ¿no? Gonagai es muy cachondo, sí. Es muy puercote. Y aunque aquí lo conocemos mucho por Mazinger Z, pues Mazinger Z también se subía mucho de tono, ¿no? Y por ejemplo, en Devilman, pues trabajan eso, ¿no? Los demonios son unos hijos de su puta madre. Sí. Son unos grandes cabrones. Pero bueno, Akira, Fudo, pues se fusiona con este demonio Mon y se dedica, pues, a andar, matando pinches demonios que andan de hijos de su puta madre, matando a sus familiares, a sus cuates, novias, lo que quieras, ¿no? Perdón. Y anda mate. Ese güey me tuvo la culpa. Y mate y destace. Y es curioso porque pues él entra en ese ciclo de pinche violencia asqueroso, pero curiosamente lo hace por una razón benigna, ¿no? Pero sí. Eso pues no lo exime de pues, de hacer las cosas, de hacer malas cosas, ¿no? Claro. Y es que también hay un concepto muy interesante que siempre es la de la facilidad que te dan los demonios para hacer algo. Y esto existe desde el principio de los tiempos, porque una de las leyendas más famosas de los libros así como más apócrifos de la cultura judía netamente, es la famosa leyenda del anillo mágico del rey Salomón. Ajá. Ah, sí. Que dicen que ya ves que Salomón, según, era un hombre extremadamente sabio. Que era un linterna naranja. Ajá, que a final de cuentas lo que te dicen es que él tenía un anillo de poder. ¿Neta? Un anillo hecho de cobre y hierro. Ok. Que tenía escrito el nombre de Dios. Con eso él podía invocar a demonios y esos demonios le tenían que hacer caso. Y ellos, según esto, fueron los primeros en crear construir el templo de Salomón. O sea, que fue construido, ahora sí que un templo judío fue construido por demonios. Sí, sí, sí. Y entonces de ahí inicia ese concepto de que si sabes cómo hacerle, puedes invocar un demonio y este demonio puede hacer lo que tú quieras. Pero siempre y cuando lo tengas cuidadito, ¿no? O sea... Sí, si le das tantito por dónde entrar o dónde darle un punto débil. Le das la espalda y te chinga. Sí. Sí, de hecho, precisamente este mismo templo pues, se volvió parte de un montón de leyendas por ahí. Por ejemplo, este libro de las minas del rey Salomón donde sale Alan Quatermain, que quizás recuerdan más porque salía en el XG. Sí, porque salía. Pues se basa en eso, ¿no? Que el templo, pues no hay documentación arqueológica de que existió, solo leyendas, ¿no? Y supuestamente había un gran tesoro ahí. Y aparte, por ejemplo, de esta misma leyenda surge un libro que se llama El Ars Goetia. Ese eres tú. La llave menor de Salomón, que es un libro que últimamente hasta pueden bajar en PDF, súper cotorro. Y son instrucciones para invocar a los demonios de Salomón. El güey tenía 72 demonios. ¡Qué leca! Entonces, ahí como viene... los Pokémones, pero le faltaron algunos. O sea, huevo. Quieras o no... Atrápalos ya. Quieras o no, cuando se le acusa... Cuando se le acusa a Pokémon de tener raíces satánicas, vale, en parte es cierto. Porque está basado en la llave menor de Salomón. Es raro porque cada demonio tiene su glifo. Tiene su signo, tiene su nombre, tiene sus características, sí. Tiene su modo de invocarse y para qué invocarlo. Entonces están súper marcaditos y vienen y son los famosos 72 demonios de la llave menor. Ajá. Y si los buscan, pues son unos demonios de lo más variopintos y tan concretos que además se han retomado muchísimo. Por ejemplo, los juegos de Persona tienen a los demonios como demonios que puedes cazar y capturar dentro del juego. Y hasta dice uno de los demonios de Ars Goetia, ¿no? ¡Qué loca! Y están muy cotorros los pinches demonios. Cotorros. Chingón. Bueno, para que acabe de hacer siquiera el comentario este güey antes de que nos sigamos extendiendo. Nos platica también de Inuyasha, que era mitad humano y mitad yokai. Que bueno, pues los yokai son como demonios, como monstruitos, como entidades. O espíritus, ajá. Uh-huh. Exacto. Y el mismo Dante de Devil May Cry, también, ¿no? Sí, sí. Y dice que quiere un saludo del Saga. Ya sabes, ahí te va tu poema, amigo. Que día tras día espera el sol de la mañana. La maldad. No es cierto, güey. Yo estoy bien pinche jetón en la mañana. Me vale madre. El sol, ya llegué. Tu pedo. Chinga tu madre. Tu pedo. Empiezo en un rato, aguado. Sí, básicamente. Chingón. Uriel Serrano García nos dice el diablo en South Park. Que es una muy buena encarnación. Súper cagada, claro, claro. Y el demonio que sale en Over the Garden Wall. ¿No? ¿Qué es Over the Garden Wall? No, ni puta idea. NPI, amigo. Ahorita lo googleamos y vemos qué pedo. Dice, no sé si es el diablo, pero está con madres. Va. Pues precisamente de lo que decías de si son espíritus o qué pedo en Japón, pues también recordemos que Japón tiene una cultura diferente y no tienen la religión cristiana. No mames, ¿son distintos? ¿Hay gente distinta en el mundo? No, bueno, pero ellos no tienen así como arraigada como nosotros que... somos católicos o que básicamente casi toda la población mexicana... No, sí, pero sí es como un 20%, no maldad, aproximadamente, de cristianos. ¿En Japón, pon? En Japón, pon. Creo que ahorita es un poquito menos, pero sí es así como... Creo que es como el 10%. Yo sabía que era como el 20% actualmente, ¿no? Pero bueno, el chiste es que la mayoría no. Entonces, correcto, shintoísmo y taoísmo. Ajá, son las más recurrentes, particularmente el shintoísmo. Entonces ahí digamos que los demonios y espíritus malignos son diferentes, por eso... cuando, por eso en los animes, cuando están viendo diferente tipo de anime, pues, hay demonios que son buenos, así como de, pues, ¿qué onda? Pues, si soy un demonio y te vengo a ayudar, y pues, soy buen pedo, estoy chichona, y hacemos... ¿De qué serie estás hablando? Hay una pinche serie donde también hay, así, pinche series harem donde hay demonios, ¿no? Pinche series, de peleas. ¿De qué serie no estás hablando? Ajá, o sea, y hay veces que los demonios no son tan malos, ¿no? Por ejemplo, pinche series de peleas o shonens donde los protagonistas principales son demonios, ¿no? Como Inuyasha. Entonces, ajá, hay momentos donde en Japón no representan nube a los demonios como realmente algo malo, o no 100% malo todos, ¿no? O sea, hay demonios malos y demonios buenos. Y eso es lo que marca una pinche diferencia, por ejemplo, en la cultura de Japón, ¿no? Pues, y por eso puedes ver a Dante, que es hijo de Sparda, uno de los demonios, pero el pinche Dante es súper buen pedo, ¿no? Puedes ver, como te dije, Inuyasha, que también es hijo de demonio, pero el güey es súper buen pedo. O puedes ver, al demonio que salía en Dragon Ball en la pelea del torneo chiquito de Uranai Baba, ajá, que el güey sí era así como malo, ajá, pero es que pues, igual que era un diablo, pendejo, ¿no? Era un diablito, estaba cagado. Y que pues intentaba hacer que Goku explotara por su maldad, y pues Goku nunca explotó por su maldad porque Goku es bueno. O es la nube voladora. O es muy inocente o no tiene nada en su mente. Creo que ¿Y cómo se cogió a Mink? Pues le tuvo que enseñar paso a paso. Sí, ¿verdad? Mm-hmm. O por ejemplo en One Piece, que están las frutas del diablo. Uh-huh. Ajá. Y que se supone, según la mitología de One Piece, que en cada... Se llaman frutas del diablo porque en cada fruta hay un demonio. Uh-huh. Y cuando te la comes... Al menos, no te la tienes que comer completamente. ¿Se te mete el diablo? No te la tienes que comer completamente porque, por ejemplo, si yo me como... Si hay una pinche manzana y yo la muerdo, me como la primer mordida y luego te la doy completamente a ti, quien se queda con el poder soy yo. O sea, el primero que da la mordida. Ajá, y se supone que sí, que se te mete como el poder del demonio que está dentro de la fruta del diablo. ¿Y por qué los demonios se meten en frutas? Ah, no sé, no han dicho. Aburrimiento, güey, o sea, pues pinche río que aventa Death Note hacia lo pendejo, güey. Ya, pues si quieres saber qué pasa si yo me muero, pues cuando yo me muera, güey, la fruta más cercana a donde yo esté muerto es la que se transforma en la fruta del diablo con el poder que yo tenía. O sea, si me vuelvo un cazador de usuarios de fruta del diablo y voy con los putos recolectores ahí, ya, ¿sí? Hago colección de frutas. Sí, y tengo que traer un barril de manzanas conmigo. Sí. Funciona, mira, sí, a huevo, es más, lo mato de un manzanazo, chingue su madre. Pero solo puedes tener un poder de la fruta del diablo. A la vez. Porque si comes más de dos frutas, se supone que te mueres. Sí, pero el... Excepto el Barba Negra. Ajá, excepto el Kurohige, que ahorita tiene dos poderes de fruta del diablo, pero nadie sabe. El Nadie sabe. ¿Qué poderes tiene ese güey? Tiene el de crear terremoto y no, tiene mames. El de oscuridad. ¿El de qué? Oscuridad. No mames. Sí, está bien cabrón. Sí, y ambos están así OP. Súper OP. ¿Cómo se llama el güey? Kurohige Ditich. Uh-huh. Ah, es ya, Barba Negra. Ya. Barba Negra. Ajá, como nuestro fan. Ajá. Es el de Edward Ditich, ¿no? Ajá. O sea, está mamón. Sí. Está mamón. Yo me acuerdo que el profesor japonés hace muchos años nos decía eso, ¿no? Que no era... Que aunque había demonios, existe el término en Japón como el Oni. Ajá. Ajá, no eran por naturaleza malos, ¿no? Eran una suerte de subsección de los famosos yokais, que son los espectros, ¿no? Porque además, como dices, allá, pues la cuestión es distinta, ¿no? El shintoísmo, por ejemplo, pues sí tiene un panteón de dioses, pero también... le rinde homenaje a la naturaleza, ¿no? Y de alguna manera dicen que demonios, yokais y otras cosas, pues surgen un poco de un desequilibrio de esa naturaleza. Claro, es más como espiritual el pedo. Por eso, por ejemplo, puedes morirte, bueno, en Japón, según su cultura, sí. te puedes morir, volver un espíritu bueno o un espíritu malo, como lo es la vieja de la maldición o la del aro o cosas así. Y que tiene que ver con tus sentimientos. O las teque-teque. Teque-teque. Ajá, que puedan verlo en los episodios pasados del Saga Podcast de Halloween pasados, ¿no? Exacto, ¿no? Hay unas cosas muy pintorescas o que te dicen que los objetos después de 100 años obtienen vida. Claro. Y se vuelven cosas ahí poseídas, por eso están estos demonios que son paraguas en Japón. Ajá, y por eso, por ejemplo, en Darkstalkers tienes personajes buenos y malos. Sí. A pesar de que todos en teoría son demonios y monstruos. Sí. Y la que está bien buena es la Morrigan. Está súper que se caja de buena, no mames, güey. Sí. Yo sí me la cogí así, bien pinche rico. Okay. También no todos los demonios son exactamente malos porque también no todos provienen del infierno. O sea, que muchos nacen por producto de hechicería. En este caso, no sé si te acuerdas, los personajes que sí llegaron a vivir en el infierno, pero que no nacen en el infierno, son los hermanos Flebiac de Spawn. Ah, Spawn, sí. Que ellos fueron creados por un hechicero que va impregnando doncellas y algo así, y así van naciendo todos los hermanos, y ellos son demonios, o sea, son criaturas no naturales que con el tiempo pues son capaces de llegar hasta el infierno para pues, empezar a subir en rangos, ¿no? Claro. Pero ellos son de naturaleza pues terrenal, o sea, ellos nacieron en la tierra, pero no quiere decir por ende que todos los demonios provienen del infierno o son del infierno, aún a los judeocristianos, ¿no? Claro, otro de los demonios famosos ahorita que hiciste cómic pues está Etrigan. Demonio de quién sabe qué nivel, y por eso es el demonio, es un demonio de rima, que ajá, tiene que rimar todo lo que dice. Sí, sí, sí. Que pues, es un demonio bueno, por así decirlo, ¿no? Pero porque está juntado con el alma de, ¿cómo se llama el? Jason portador? Blood. Jason Blood. Por culpa de Merlin. Ajá, exactamente. Que lo obliga a fusionarse y a cuidar siempre Camelot. Qué chingón. Y sus ideales. Camelot. Tenemos más saluditos. Fer Díaz de León nos dice: saludos, sagas. No tengo un demonio favorito en realidad, salvo los de las cartas de Magic the Gathering. No sé por qué, pero siempre las cartas había diseños muy buenos, pero los diseños de demonios estaban con madre. Sí, ¿no? Vamos, un chingo. Mamada. Ah, sí. ¿Había demonios en Magic? No me acuerdo. Sí, un chingo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Pero sí, el tipo de raza, sí, demonio? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, había. Uh-huh. Martín Valhalla nos dice: saludos, sagas. Un saludo desde la tierra de las tortas ahogadas y las jericayas. Ah, huevo, saludos. Chingón, saludinis. ¿Qué lugar es ese? Guadalajara. Guadalajara, ah, torta ahogada, güey, forever. Ah, sí, sí. Y quién dice: envíame un saludo bien cabrón para ponerlo como tono en mi celular. ¿A quién? Este güey. ¿Tú qué eres de allá, pinche? Que quiere un saludo. Un saludo. Cabrón, bien cabrón. Sí, sí, sí. ¡Te están llamando, cabrón! ¡Contesta! Pues sí funciona, güey. Que no mames. ¿A quién haga podcast? ¡Contesta, puto de mierda! ¡Es un WhatsApp! ¡Es un pinche mensaje de WhatsApp! ¡Es una llamada, puto! ¡Llamada! ¡Llamada ya hoy! Te llama tu jefa, puto. La llamada ya hoy. Este ya, no la... ya no finjas, nadie te está hablando. No mames. A este no le hagas caso, es del Messenger. Todo aquel que esté escuchando el celular de este cabrón tiene pornografía del negro de WhatsApp y se masturba al verla. Sí. Mal pedo. Ese es un terrible tono, ¿eh? Sí, no creo que lo ponga, te reto. Dice: que nos mande un clip. Por favor, pues no tengo un demonio favorito, solo un par que me agradan. El demonio de la película de Tenacious D, donde sale Joe Black. Ah, sí. Y esa y esta figura que tengo en mi colección. Sigan como van y no se regresen. Oh. Que es esta figura, la que dice. Ah, está chingona. Está chida. Y dice: por cierto, extraño a Madame Toilet. Y pone carita triste. Carita triste. No. Oh. Carita triste. Oh. Oh. Bueno, a mí me pareció muy interesante lo que estaba diciendo el pinche Graf. Ahorita que yo todo lo que digo es bien interesante. No, la neta no, ¿verdad, Necro? No. Ah, pinche. ¿Algo este, güey? ¿Algo? Pero, por ejemplo, estaba esta cuestión de la naturaleza demoníaca, por ejemplo, de los hermanos Flebiak. Pero, por ejemplo, curiosamente hay unas figuras por ahí en unos textos apócrifos cristianos. Que son, por ejemplo, los Nephilims. Y los Nephilims son híbridos de humano y ángel. Pero son considerados criaturas demoníacas. Porque van en contra de un orden establecido, ¿no? Entonces, supuestamente, en el libro de Enoch se dice que unos pinches ángeles bajan. Que eran los Watchers, los Grigori, que ahí andaban de mirones. Dijeron: ¡ahora vamos a ver qué pasa en la Tierra! Es que así hablaban, porque eran de la costa. Bah. Y dijeron: ¡tan con madre las morras! Y pues se las empezaron a pisar. Momento, ¿cómo se pisaron a las morras? En Dogma te advierten que todos los ángeles son Ken. Pero es que estos sí eran costeñitos. Huevo. Así es, según la historia. Le arrancaron un güey y se lo pusieron. ¿Cuál es el pedo? Entonces, según esto, estos ángeles, les gusta este desmadre, viajan a la Tierra y dicen: no mames, pues aquí nosotros somos los más cabrones, ¿no? Y empiezan a producir descendencia con las mujeres y crean a los Nephilims, que son unos gigantes. Y después, entonces, cuando Dios ve eso, dice: hijos de su puta madre. Que no, harto rencor. Que no tienen, cabrón. Y por eso ahí Dios ya optó por hacerlos Ken. Y Dios manda a Enoch a matar. Chíngatelos. ¿Quién es Enoch? Enoch es un personaje bíblico, abuelo, me parece, de Noé. Uh-huh. Y era un güey tan bueno que es la única persona, según los textos sagrados, viva que entró al cielo. Porque era toda madre. Pero entonces Dios le dice: ve y chingate esos ángeles porque... Era el Chuck Norris de Génesis, amigo. Sí. ¡A huevo! Porque andaban de cabrones, literalmente andaban de calientes. Y va, los empieza a buscar durante un chingo de tiempo, el güey se vuelve inmortal, miles de años matándolos. Y así de: puta madre, no acabo, güey. Está cabrón. Y por eso Dios dice: va, diluvio, hijos de su puta madre. Y ya valen madre con el pinche diluvio. Para eso, para limpiar también ese desmadre. No solo porque los hombres se habían vuelto malos, sino porque los ángeles andaban de cogelones. Va, y ahorita que dijiste eso del libro de Nock. ¿De coger? Y de coger. Sí, también. Me acordé mucho de Vampiro la Mascarada, donde te comentan que Caín se vuelve vampiro. Sí. Porque precisamente es maldito por Dios. Y ahí tienes otro demonio que no precisamente nació en el infierno, ni nació de una naturaleza demoníaca, sino nació de Adán y Eva, siendo el primer hijo, y al cometer el acto de homicidio a su hermano, o en este caso ¿cómo se dice? Cuando matas a... Fratricidio. Fratricidio, gracias. Comete fratricidio, pues se fratichinga. Dios se batichingan, ¿o qué? Ajá. Bueno, ahí en la leyenda, Dios manda a los ángeles, a diferentes ángeles, a decirle a Caín que si se arrepiente, pues Dios lo perdonará. Y él dice que no se arrepiente, manda un ángel, dice que no se arrepiente, entonces dice, pues, ¿sabes qué? Pues te voy a maldecir con vida eterna. Así, pues chinga tu madre. Y dice, bueno. Y se hizo. Ajá. Y ya tenía, pero va. Ajá, y luego ya va y le dice manda a otro ángel y le dice lo mismo, ¿no? Que si te arrepientes, Dios todavía te puede perdonar. No, no va a ser, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Pues te maldigo y ya no podrás ver la luz del sol y así, y vas a tener que tomar sangre y vas a hasta que se crea un puto vampiro. Vas a ser sexy por siempre, cuando te pegue el sol vas a salir con brillitos. Ah, no mames, ese sí es maldición, güey. Ah, no, sí está cabrón. Y ahí ya fue cuando ya se retiró y dijo no, chinga, no, tu madre. Ya, no mames. Mejor me muero. Mejor me muero. A huevo, ya llegó Mamadrazo. Y llega Mamadrazo. Mamadrazo. Hola. A huevo. Y la multitud enloquece. Ese es un tono de celular. A huevo. Así que nada más te suena y... Hola. Hola. No mames, una llamada de Matt Madrazos. Hola, ¿qué hace? Va. Y, pues, ¿hace podcast o qué hace? A huevo. Precisamente, Caín se encuentra a Lilith, que fue la primera esposa de Adán, según el libro de Enoch. Que antes de Eva, pues, Dios creó a Lilith y... Estaba más chida. Estaba más chida, pero pues, se empezó a dedicar a la brujería y Dios dijo, a chingar a su puta madre el paraíso, y la sacó de la verga, ¿no? Y ya después creó a Eva. Y... Más Madrazos, ¿usted cree que Dios se pasó de madres con Lilith? Ni madres, a la verga. Bueno, bueno, va. Y ya, pues... Pinche rayo, le cae ahorita. Así que cientos de años después se encuentran Caín y Lilith. Lilith, siendo una hechicera cae mamalona, se vuelve posteriormente un sucubus. Sí. Después de que Caín se alimenta la transforma de la en vampiro y la chingada. Y pues cogen rico y tienen descendencia. Sí. Órale. Ahí está. Entonces, demonios. Demonios. Demonios. Demonios en cabrón. ¿Quién fue su primer hijo? Un güey. No ¿qué pasó? El necro. Ay, güey. Fue un pendejo, güey. Hasta con pinche retraso. La caga, güey. ¿Qué quieres? ¡Qué culero! Ese que iba a decir. Muy chingón, muy chingón. Gracias. Ya extrañaban a más Madrazos, ¿verdad? No. Ah, ¿qué pasó, más Madrazos? Y luego. Señor más Madrazos, ¿cuál es su demonio favorito de la ficción? No sé. Así que diga, ¡ese demonio está bien, cabrón! No se me ocurre ninguno ahorita. Nadie está tan cabrón. ¿Te gusta la serie? ¿No has visto la serie de Lucifer de Fox? ¿Y te gusta? Pues es nada más de policías y ladrones. Es la ley y el orden. Es la ley y el orden. Es un CSI pero cualquiera. Con Lucifer. Ah, hueva. Ese mi Lucy. Que ya no es Lucifer. Bueno, sí es Lucifer, pero ya no es demonio. O algo así. A la verga. Tengo que ver la tercera temporada, papá. Sí. Pero bueno, no sé, yo nomás vi tres capítulos y me dio hueva. Uriel Serrano García nos dice al respecto de la serie de Over the Wall. Dice, tienen que verla, es una animación genial y muy cortita. Creo que son nada más 10 capítulos con una ambientación medio gótica. Los primeros dos capítulos se sienten un poco infantiles, pero créanme que paga muy bien. ¿Pagan por verla? Sí, la veo. La veo ahorita, ahorita mismo y 10 veces sin pedos. ¿Cuánto quiere que le paguen la hora, más Madrazo? No sé, unos 1,000 varos, ¿no? Jodido. Sí, ¿no? ¿Por ver tele? ¡A huevo! Mi tiempo vale mucho y merezco respeto, mucho ojo. Chamba, güey. Te vas a poner a ver tele y 1,000 pesos la hora, pero pura novela de Televisa de esta... ¡Ah, no mames! No, sí, te trastornes a mamá. Sí. Te vuelves pendejo, güey. Sí, te volvió un pendejo, güey. Sí, al rato estás diciendo, después, ¿no? No mames, están bien chingones las pinches tramas de acá de La Rosa de Guadalupe, güey. Así. Sí. ¿Ya viste el Albertano, güey? Está bien chingón, se quedó bien bueno. ¡Ah, no mames! No sé qué pedo se hace. ¿Ves? ¿Ves? Así de jodido es el pedo, güey. Ve cómo se está quedando pendejo el amigo de Doctor Gil, güey. ¡No, amigo, no! Adiós, Netflix, voy a quedarme con Blim. Blim. Y no mames, nos dice... Antes eras che. Ah, no, es igual de pendejo. Nos dice que se corta. No, esto suena a reto, más bien. Dice: me corto un Gumaro si para el próximo programa no la recomienda al menos un Saga, si no es que todos. Creo que alguien va a perder sus huevos. No la voy a ver, no voy a recomendar nada y te vas a cortar un Gumaro. Va. No, por eso, de los que si alguien la ve, la va a tener que recortar. Ah, pues no la recomiendo, solo contar que te cortes un Gumaro, así de huevo. Chingón. Me espero una semana en verla. Porque odio la vida y a todos los seres en ella. León M. Razo nos dice: Crowley y Lucifer en Supernatural. Mire, está como que machado esto. Supernatural y Lucifer en su serie. ¿Tú eres el máximo fan de Supernatural, más madrazo? Era. Eres el máximo fan. No, era. No, neta, me perdió y bien. ¿En qué temporada, amigo? Como en la 19. No, van 12, güey. Van 12. O 13. O 13. 13. No sé, güey. Pero es increíble cómo chingados permanece esta mamada, güey. Sí, la neta, sí. Ah, pues la mató mi mamá, ya la vio completa. ¿Cómo la ves? ¡Oh! Que me cuente. Como en 2 semanas, que es lo peor. Que me cuente. Señora Gil, ¿qué pasó? ¿Se acuerda cuando estuvieron que se metieron como que a un programa de televisión y ella mismo? Eso es como en la quinta, güey. Ahí me perdió, güey. Sí, es como la quinta, más o menos. Dejé de verlo. Te lo voy a decir, señora Gil. Un momento. ¿Qué pasó después? Señora Gil. Hágame el resumen, señora Gil. ¿Supernatural fue de la misma época de Bones? Sí. Se estrenó en la misma... Sí. Porque Bones ya cerró el año pasado, por suerte. No mames, a mí me mató Bones cuando dejaron inválido al este pendejo. ¿A quién? A Hutchins. Ajá. No me mames, mató, güey. No dije, mames. Es de lo más pendejo. Güey, eso fue la temporada, la penúltima, güey. Ahí me perdió, güey. Bueno, bueno, bueno. La dejé de ver, güey. La pinche Bones y el pinche Ángel se casan. Tienen hijos. Desde la séptima, sexta. No sé, yo solo vi como dos temporadas. No, tienen hijos desde la séptima. Sí, desde la séptima, octava, ya tienen hijos. Ah, bueno, es que, mira, te lo voy a poner así, a mí me cagan las pinches series policíacas de que se me hacen como... Por eso Lucifer no te... Ajá, pues se me hacen como bien pinche repetitiva. Si en el capítulo de hoy asesinaron a una prostituta y vamos a ver cómo quién la mató. En el capítulo de hoy asesinaron a un niño... Ah, es como una ley del orden, ¿no? No, ajá, ¿sabes cuándo? En el capítulo de hoy asesinaron un gancito y vamos a ver quién lo mató. Sí. No, cuando ellos están haciendo el pingüino en otro lugar, fuera de contexto, y se les aparece un asesinato que solo ellos pueden resolver, güey, que de repente están... Vamos a viajar en avión. Entre Europa, entre Londres hasta Argentina, y hubo un asesinato que solo se puede descubrir con los huesos y lo vamos a resolver antes de que se aterrice el avión. Y lo peor es que sí pasó en Bones, sí pasó eso. ¿Sí? Por eso la dejé de ver, güey. O sea, no mames, es una pendejada. Primero matan al pendejito friki, güey, al que era su psicólogo. Ah, no, mataron a se murieron como 7 monos. No, pero bueno, mataron a ese güey que era su amiguísimo, casi su hermano. ¿Sabes? Y luego dejan inválido al otro pendejo. ¿Sabes por qué te podría gustar la última? Porque se muere Bones. No, porque regresa el ayudante que se volvió asesino en serie. Ah, sí, y regresa bien pincho. Sí, cabrón, no mames. No, ¿qué le pasó? Estaba gordo, nada más llegó gordo. No, güey, por eso regresa así. No, gordo. Así gordo. Estaba bien pinche flaco, güey. Ese por eso, pero cuando regresa en la última temporada ya está bien pinche gordo. Es que lo que es la vida de la cárcel, güey. Sí, bien. Es cómoda. Que en la cárcel de Estados Unidos sí te atienden bien. Ah, güey, está chingón. Vámonos a Estados Unidos. Vida de rufián. A meternos. Güey, así de rufián. No, Estados Unidos a meternos a robar una. No, ya no. No, mejor no. No, siempre no. Tenemos cara de latinos, vale verga. Nosotros seríamos los reyes de la cárcel. Ay, huevo. Sería nuestra ley. Como nuestra ley de sangre y acero. Seríamos como el micro, güey. Bueno, a ver, ¿qué pinches demonios les laten, güey? Digo, ya hablamos más o menos de dónde vienen los demonios. ¿De qué pedo? ¿Qué pedo, no? A mí el que me cae bien es Anun Unrama. ¿Quién es Anun Unrama? ¿El de la película? El mejor conocido como Hellboy. Ay, yay. ¿De la película? De la película. Huevo. Nada como Hellboy, que es un personaje que... Bueno, originalmente yo nunca he leído que digan que es exactamente hijo de Satanás. Sí, güey, sí te lo dicen. Pero en The Golden Army sí dicen, es hijo del caído. Por ende, tiene derecho a pelear por el reino este de los elfos putos. ¿Es uno de los tantos hijos del caído? Nada más decían que era hijo del caído. Es el que tiene la llave en la mano para abrir la puerta del infierno. Ajá, ese mamá. Entonces está chido porque es un personaje que demuestra que no los demonios tienen que ser intrínsecamente malos, sino que bajo cierto contexto pues pueden ser prácticamente una persona, ¿no? Entonces es un personaje que tiene la vista directa de lo que es un diablo. O sea, estamos hablando que Hellboy tiene patas, pues no de cabra, pero como de monstruo, como de gallina casi, rojas. Tiene sus patitas de cabra. Tiene sus patitas de cabra, su cola, y técnicamente tiene cuernos. Tiene cola. Pero pues él se los ¿cómo se llama? Se los lija, ¿no? Así con la industrial. Parece que tiene ahí unos vasos de topper, ¿no? Huevo. Sí, y sí. No los voy a perder a su jefa se la hace de pedo. A mí siempre me pareció como que eran gogles, güey. Como que era como el look para que pareciera que los gogles de Digimon, güey. Ajá, sí, sí, pinches sí. Pinches mamadotas. Ese con los ojos que trae un personaje de anime, necesitas unos pinches gogles, güey, que más bien son ventanas de coche, güey. Y en esta temporada de Digimon el protagonista va a ser Hellboy. Ay, porque no, ya trae los gogles. A ver. ¿Quién va a ser su pinche Digimon? Diablomon. No. Evimon. No, Evimon. No. Helmon. Evilmon. Jamón. Ay, es que no, estaba mamón. Evilmon, estaba Diablomon, estaba Devilmon. ¿Sí? Había un chingo. Y estaba Devil Guamamamón, una creo madre así. Sí. Demonmon, güey, Demonmon. En la película y salía estaba otro. Mamón. Mamón. Y está Mamadón. Y Puchamón. Bueno, por ejemplo, en otras, hablando de eso, en otras ficciones, Mamón es mamón. El hijo del diablo, ¿no? Que sale en Constantine. Mamón. Es un mamón. Oye, ¿y ese güey es chido? Es bien mamón. Pero mamón chido. Es hijo del mero mero H. Sabor ranchero. A huevo. Primo de Tantán también. Primo de Tantán. Es mero mero el primo de Tantán. A ver, hablando de botanas, me gustan a mí los Doritos Diablo, que traen un diablito en la portada. ¿Y si están muy picosos? Nah. Es una mamada. Nah. No, doctor Gil, ¿qué demonio te late? Ah, pues el Bob Esponjita, güey, el Fitch Spawn. Sí, el Pinch Spawn, güey, sí, sí. Yo dije, no mames. El Bob Esponja, dices. ¿El Bob Esponja un demonio? No, güey, pues Pinch Spawn, ya saben, este, del cómic de Image, que hace chingo de años que pegó bien duro en los noventas. Este, Al Simmons, que después de ser un culero durante toda su puta vida y un asesino, pues lo reclutan como generalísimo de las tropas del infierno, ¿no? Uh-huh. El pinche Malevolia, que es el demonio, pues, el mero mero en ese momento. Este, pues lo pinche le da sus poderes místicos, mágicos, musicales con su relojito de poder limitado, pues para que haga la haga de pedo, ¿no? Claro. Pero pues se sabe, me late un chingo. Siempre me gusta su puto estilo del Spawn. Va. A huevo. Maldate. A huevo. Yo ahorita me estaba acordando de uno de hace un chingo de años, de cuando compramos los primeros Dokkan, esas revistas españolas. Me acuerdo que en el Dokkan número uno venía una intro de una serie que se llamaba Onikirimaru. Y que te iban contando la historia en el opening y te hablaban que había una madre demonio. Pero que en vez de dar a luz a un demonio, dio a luz a un niño humano. Y ese niño en vez de cuernos tenía una espada mortal. Con la que masacraba a los de su propia especie. Onikirimaru. Espérame, todavía no llegaba esa. El niño nunca tuvo un nombre humano. Solo se le conocía por el nombre de su espada. Onikirimaru. A huevo. Me gustaba un chico esa madre. Era el único que podía. La intro estaba en gallega, ¿no? Estaba en gallego, sí. Joder, ese crío se los va a pijar a todos. Pija. Por el orto. Por el orto, un pijasello. Les porque va a dar nació, tortazos. Porque nació joder, con una espada. Pero sos espada. Gilipollas. Ven a todos esos demonios, los voy a hacer paella. Y un poco para él también. Es mamón. Me gustaba. No, mamón es el otro demonio. Ah, ¿viste la serie? Curiosamente, curiosamente no he visto ni un solo capítulo. Solo vi la intro. Pero la intro estaba pero bien estaba mamón. Con madre. ¿Te acuerdas de la puta Dokkan, güey? De la puta intro y nunca chingado la viste, güey. La he buscado y nunca la he encontrado, me creo. A huevo que está, güey. En el Dokkan nada más te daban como dos videos a veces por CD. Yo me acuerdo que tenía el de Vampire Princess Miyuki. Estaba con madre. Y fue el único video que me ponía a ver en mi computadora cuando compré la primera, güey, con mi Pentium 2. Pues, ¿qué puedo hacer? Pues ver de nuevo la intro de Miyu. Se ve que está chida. Sí. Y ya te quedabas con eso, güey. Mi modem tenía, creo. Ah, no, sí, mi máquina tenía modem de. Pero nunca 33, lo conectamos. 33 kilohertz. Kilobytes por segundo. 33, no mames. Está cabrón, güey. No podría jalar el Netflix ni en 6 meses, güey. Espérate, te está cargando. Pues está cargando el logotipo, cabrón. Pues bajábamos un capítulo por semana, güey. Capítulo por semana de cualquier pendejada y a calidad bien culera. De 60 megas, ¿qué es lo que pesa hoy en día un Saga Podcast, güey? Yo peso 80. Ah, no mames, los hacemos bien pesados. Es que es pura calidad. Es que no hacemos ejercicio. Pinches gorditos y bonitos, ¿eh? Gorditos y bonitos. Como el pingüino que estábamos mencionando. Pero que se murió. Nada más les quedó lo de gorditos, güey. Más madrazos, ¿usted vio la triste historia de ese pingüino que se murió en Japón? Pom, pom, pata, pom. No, de que se murió de tristeza por su waifu. Bueno, así dicen. No mames, neta. Sí. De un pinche pingüino que se murió de viejo en su... Sí, estaba ruquillo. En un zoológico en Japón, pero se volvió famoso porque le pusieron un afiche de una waifu de un anime. Ajá. Y una niña pingüino. Ajá. Y se enamoró de esa madre. No mames. Ajá, en serio, de hecho, y llegaron a la conclusión de que se enamoró porque le hizo rito de apareamiento. Ahí estaba, ¿no? Sí, sí, sí, así, así. Cogemos. Ah, sí, exactamente. Y había que cambiar el cartel por el semen de pingüino, ¿no? No, pero sí, pues, sí, se murió ya de viejillo el pinche pingüino y pues, ya sabes, en Japón la pinche historia explotó y hicieron un chingo de fanart de eso. Qué carajo. Ya, son mamadas. Qué pitero. Ese es el demonio que más le gusta a Virgil. Pero bueno, a ver, demonios. Bueno, pues son un chingo de demonios los que hay durante toda la pinche cultura geek de mierda que hemos visto. No mames, sí. Digo, pues como dices, están los de ¿cómo se llama? Los de cómics, que ya dijimos, Bloodhurst, Mephisto, en... ¿cómo se llama? Dormammu. A huevo. La pinche Magic, que ahorita es como la pinche reina del infierno. Simón. En Marvel. No. Es del... ¿cómo se llama? De la dimensión oscura o como algo así. Del inframundo. Sí. Es una dimensión alterna. Sí. Era del tipo que la raptó, ¿no? El Blasco. Sí. Que es que se la llevó a ese pinche mundito. ¿Velasco? Yo siempre lo... ¿Raúl? Pensé, ¿Raúl? ¿Raúl? Dije, no, pues sí suena, ¿no? Se llevó una chavita y la perdió. Era Raúl, ¿no? El demonio. Sí, Blasco. Raúl Blasco. Sí, Raúl. Sí, a huevos. Sí, no mames, qué miedo. Bueno, en anime hay un chinguero y dos montones. En videojuegos igual. Castlevania está repleto de demonios. Sí. Bueno, ahorita me acordé que ya sonó el pinche Dante's Inferno. Literalmente pasa en el infierno, ¿no? Exactamente. Y peleas contra el diablo reatudo. Reatudísimo. Sí. Ese sí te mete vergazos, de veras, güey. De veras, güey, sí es cierto. Un clásico demonio de Marvel, Zarathos. Que es el espíritu de venganza. Que es el demonio que se fusiona con Johnny Blaze y Danny Ketch en su momento para formar al Ghost Rider. Ya no con el nuevo, que es el chicano ese que me cae muy bien, por cierto. Miguel, ojalá. ¿Es chicano? El nuevo Ghost Rider es chicano, salió en la tercera temporada. No, sí, pero te cae muy bien por ser chicano. No, porque cambió mucho el estilo. O sea, en vez de nada más ser el motociclista y siempre la ropa de cuero, pues ya cambió un poquito el estilo. Ya no se ve exactamente el cráneo, sí está más estilizado y ya usa autos. Sí. Pues me gustó más el concepto. Porque ¿Y se viste de cholo? Ante todo. ¿Eh? ¿Y se viste cholo? No, también con ropa B8. de corredor de carreras. Y se levanta, güey, con pinches ruedas hidráulicas, güey. A huevo. No mames, ya llegó el Ghost Rider. A huevo. Además porque le pusieron un buen nombre, se llama Robbie Reyes. O sea, que trae doble... Robbie Reyes suena bien vergas. Robbie Reyes. No, pues sí. Robbie Reyes. Pero él sí está poseído por un fantasma, no por un demonio. Pitero es, güey. Está piterito, pero... Pero los otros son poseídos por el demonio Zarathos. Ajá. Demonio, son demonio todos los demonios. Va, pues ahí están los pinches demonios en el Saga Podcast. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál te gusta? ¿Qué dices? Está chingón ese güey. Sí. Ninguno. ¿No? ¿Ninguno? ¿Odias la vida, amigo? El mamón. Me late el mamón. ¿Sabes quién técnicamente también es un demonio y sale en una película como personaje principal de Disney? Es el genio de Aladino, porque los genios son esta subdivisión de los demonios llamados los Djinns. Sí. Que son aquellos que te cumplen deseos, pero normalmente tienden a siempre estar buscando recovecos en tu deseo para fregarte. Cosa que no se aplica tanto en Aladino y técnicamente, pues, si te pones a pensarlo bien, pues... todos los Djinns son entes completamente demoníacos. Pues ya ves que en Fables tenían que hicieron acá super su plan cabrón cuando llegó ¿qué? Pues Aladino, ¿no? Creo que precisamente para o Sinbad, la guerra final. Ajá. Contra el adversario. El adversario. Y Sinbad trae consigo un Djinn. Sí, Sinbad. Quien dicen que son peligrosos porque dicen aún el salvador de los judeocristianos era 50% entidad mágica, 50% humano. Y si un Djinn es 80% magia. Ajá. Entonces es mucho más volátil que pinche Jesucristo. Sí, tenían que hacer así, medirlo con pinche regla para poder... Para, se la pellizca. Ajá, para poder usar... Así que iba a decir que era más cabrón todavía que los Beatles o algo así. Los Beatles eran demoníacos. Sí, a huevo. Ahorita me estaba acordando... ahorita que estaban mencionando de estos pinches pedos acá, me acordé, por ejemplo, de Expedientes X, que ya llega el próximo año la nueva temporada. The X-Files, y que curiosamente muy pocas veces tratan con temas de esa naturaleza. De hecho, por eso estaba la otra serie, la de Millennium, que sí era de demonios, y que salía este... el Yutani, siempre se me olvida. En el último capítulo, bueno, en los últimos capítulos, para salvar al pinche mundo, no me acuerdo bien, se muere ese güey, ¿no? El protagonista. ¿En Millennium? Sí. En Millennium. Ajá. Sí, ¿no? Porque sí. Se le pasa a ese güey y le dice, pues aquí te vas a morir, cabrón. Uh-huh. Y ajá. Literal se mata ese güey. Se mata. Ajá, ya de por sí duró bien poquito la serie. Lance Henriksen era el protagonista, era el actor, ¿no? Y un par de crossovers hasta tuvieron con Expedientes X, ¿no? Sí, dos, tres veces. Y ahorita me estaba acordando, curiosamente... Ahorita que además se está jugando como poseído el pinche videojuego del Bloodborne, pues quieras o no, pues también hay muchas cosas ahí góticas, misteriosas y sobrenaturales dentro de la pinche dentro del pinche juego, pero abreva mucho, por ejemplo, del terror cósmico de Lovecraft, ¿no? Y el terror cósmico de Lovecraft, pues básicamente te dice que los demonios, los diablos y los dioses son extraterrestres. En un nivel tan encabronado que les importa pues lo que sigue de madre, lo que nos pase, ¿no? Y lo que pasa en Bloodborne es eso, ¿no? Ves vampiros, hombres lobo y un chingo de zombies, monstruos y horribles. Y todos vienen, pues, de una cuestión extraterrestre. Está como muy pacheco. Está muy pinche pacheco. Está muy pacheco el desmadre, ¿no? Así de... Porque unos se van más al ámbito del terror y otros de la ciencia ficción. Y aquí los dos son el mismo, ¿no? Están en la misma línea. Pero pues funciona. Está bien, cabrón. Sí. ¡Sí! Muy bien, entonces, ¿qué? Eso es todo en el Saga Podcast de esta semana. Ahora sigue la esquina de más madrazos, donde te va a agarrar a putazos. La verga. Lleguen a su madre. ¡Eso! Bienvenidos y gracias por escuchar la sección de más madrazos. Es que no mames, rimó. Sí, a Vamos a hacer una cortinilla de eso. Basado precisamente en lo que dices de Lovecraft, güey. No, ya se acabó. Cállate, pendejo. O te llevo a la esquina de más madrazos. Pues ahí. ¿Dónde qué va a pasar, más madrazos? ¿Van a chingar a su madre? Te agarras a putazo. Pues, ah, agarro sí. A putazo. Sí, huevo, sí. A huevo. La esquina de más madrazos. ¿Cómo se llama? Pues ahí, últimamente como que Lovecraft se ha vuelto así como más famosón, pues, entre la banda. Entre él y Tesla. Ajá, y ya todo el mundo como que ya todo el mundo es fan de Cthulhu, ¿no? Y la chingada, ¿no? Yo no, me caga. Ya de repente, no mames, ajá. No, habías leído, no mames, puta, yo desde antes. Sí, ya, puta sí, madre, sí, antes de que hicieran el pinche libro yo ya sabía que iba a salir. Antes huevo. De que naciera Lovecraft, yo ya era su fan. Sí, yo ya era su fan. Puto. Antes de que le hicieran la llamada, yo ya estaba ahí, cabrón. ¡A huevo! Te la maté, te cogido. A huevo, es más, los primigenios, güey, son llamados así por mí, güey, porque yo fui el primero que los vio, güey. Y como soy un genio, pues a huevo. Soy su primito el genio. A huevo. No mames, cabrón. Ajá. Bueno, pues, pero también Lovecraft tiene un bestiario muy, muy pinche de cabrón. Sí, hizo muchas bestiadas, ¿no? Ajá, y ese güey sí se pasa literal páginas describiendo a su pinche. Demonio, ¿no? A cada uno de los demonios, monstruos o entidades, ¿no? Entidades cósmicas, ¿no? Pero pues está chingón el pedo, ¿no? Pero bueno, demonios. Eso fue Demonios en el pinche Saga Podcast. Próximamente Demonios 2. A huevo. ¿No? La venganza. Del demonio. A huevo. Viene la tercera parte de Jeepers Creepers, conocida aquí en México como El Demonio. Hola, no, La Noche del Demonio, ¿no? No, La Noche del Demonio es una película, creo que española. Ah, ya. Pero estaba una que se llamaba El Demonio. Ah, sí, la que le quita la cara, ¿no? Se la pone... Y ahorita viene ya Jeepers Creepers 3, El Demonio 3. Buah. Es que mierda. Pues algo, ¿no? Pues, ajá, un poquito. Sí. Sí, sí, sí. Nunca he visto ni una, creo. Si bueno, en la tele. ¿Ah? ¿Viste las de Hellraiser? Ah, sí. Ajá, estaban chingonas. Piches cenovitas. Pero las primeras, las últimas, ya se pasaron. Ya eran una pasada de verga. Mira, la 1 y la 2, y creo que todavía la 3, sí, todavía. La 4, donde ya está ese güey que lanza CDs, esa está culera, güey. Esa ya está culera, que están en el pinche antro, güey, esa ya está culera, güey. Sí, sí, sí. También ahí son, pues, ahí no son tanto demonios, son torture souls, o sea, son almas torturadas. Almas son torturadas, como... Pues son como demonios, pero de ira, como fantasmas de ira. Como humanos que que fueron al infierno y sí se volvieron demonios, pero no son demonios. Demonios. Ajá, no son no son demonios de nacimiento. Ah, no, pues qué descriptivos andamos en la saga. Son conversos. Son conversos, son similares y convexos. Como el verso que nos va a decir ahora, más madras. No. ¿Eres poeta? Yo soy poeta. dedico. Chénguenos. Huevo, pinche dedicatoria. Ay, que fin, nos somos aquí en el Saga Podcast. A huevo. Pues bueno, esos son de monos. Espero que les haya latido. Estaba ahí medio. Y si no, pues chinguen a su madre. Toma, o sea. Ah, está el Firebrand de Demon's Crest. Ah, Firebrand de Demon's Crest, que es un excelente pinche demonio porque sí le parte su madre en la maldad. Ah, no es cierto. O sea, hace rato me lo refiné bien, cabrón. Sí, la neta sí, pero quiero mi venganza. ¿Te lo desartaste? Uy, sí, bien, cabrón. Doble. Ay, bien, cabrón. Le sudó, güey. Pero al final, güey. Porque al principio. Ya váyanse a la verga. Ya cayeron gordos, puto. Ya tenía la puta. Ya córtale. Bueno, ya todos nos haga podcast. No, no olviden que deben apoyarnos en redes sociales. Estamos en iTunes, donde nos pueden dar sus reseñas, de preferencia positivas, no se mamen. Sí, sí. No olviden que no estamos... que aunque sea una mentada de madre, pero que no, ya que sean positivas, ya tenemos ya muchas mentadas de madre. Sí, de madre. Ah, sí, literal, sí, ya muchas. Sí. Ya también estamos bien culero esta madre, güey. Sí, ya lo sé, güey. Sí, llamada vida. No olviden que estamos en Instagram, también estamos en YouTube, donde ahorita la maldad estamos subiendo la cuarta y última según el temporada de Monstroscopía. Chequen. Sí, a huevo ya. Ya, güey. ¿Por qué chingo de pendejada? ¿De qué se, a ver, aquí les va a dar la primicia de semana. ¿De qué va a tratar Monstroscopía 5? De Drácula. Ay, no mames. No sé, güey. Ya no hay neta, ya no hay nada. Ya no hay material. Sí, hay algunas ideas ahorita que surgieron por ahí. Está, entonces como la última, amigo. Ay, pues es que casi nadie lo ve. A ver. Comedia, amigo. Dígales a los fans que lo vean, que no sean culeros. No sean culeros. Gracias. Chingona, ¿no? Como esta pendejada, güey. Y ahorita 10,000 views. ¡Ay, puto! ¡Cabrón! También olviden que cabrón, oye, diles que me den dinero. A ver. También estamos en el libro de Jetas y no olviden que también estamos en Twitter. Donde, y por último, en la página Saga Podcast. Patreon, amigo, para Patreon y Instagram. PayPal, porque mientras nos fuimos de vacaciones ya nos dejaron de patreonear. Pues sí, nos quedamos ahí en la de huevones. Huevo. Sí, pues no, ya no estamos de huevones. En mi defensa, yo aunque haga podcast, estoy de huevón, ¿eh? Sí, así. sí, siempre. Ah, no, pues entonces. Pero más que nada para que tengamos una consola nueva y 1,000 amigos podamos tener. Sí. Sí, la consola. Porque yo quisiera tener amigos. Sí, porque esta ya graba bien gacho. Yo, mira, si yo me compro un Switch, voy a tener amigos y voy a tener consola nueva. Qué putito eres, ¿eh? Ay, qué puto. Ay, sí, tengo novia, tengo consola. Y tengo dinero. Toda esta vida, la vida me sonríe. Voy a entrar a la cuenta de Champi Master a borrarle su Mewtwo. Ah, bueno. Echa tu felicidad en la jeta, güey. Tengo un gorrito de. Es mi gorro, puto, no te lo doy. Ahora me está mierda. Me quitó mi gorro de hombre lobo. Bueno, ya, chingar a su madre. Ese es mi frat. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.